por no poder ni querer tragar, por ser nosotras que no soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar, ya no hablemos de jugar. Bienvenidas las personas, humanas, animales o cosas a En Franca Decadencia, al programa que ya no es lo que era. Estamos en otra edición de En Franca Decadencia, edición 117, ni 118, ni 116, sino 117. Es 14 de octubre de 2023 y los electroduendes están a tope porque estamos teniendo todas las incidencias posibles. Pero nada de eso nos parará porque nosotros venimos del barro. No barro somos y en barro nos convertiremos, sino que en el barro estamos y solo al barro aspiramos. Así que continuaremos contra viento, marea, marejada y marejadilla. Marejada, marejadilla alta, baja, quién sabe, quizás sí, lo desconocemos. En cualquier caso, estamos de nuevo en las ondas libres y autogestionadas de Ágora Sol Radio. Llevamos ya un tiempo sin aparecer por aquí por circunstancias vitales de la vida, pero hemos vuelto como Terminator. Con menos musculatura y menos poderes y menos botones, pero con más problemas de cortocircuitos y de esas cosas. Estamos en esta edición bastante, estamos a tope, tenemos la mesa llena porque ha venido mucha gente aquí a portarse bien. Espero que hayan venido a portarse bien, no miro a nadie, milagros, pero confiamos en que así sea. Queremos agradecer, como es costumbre, a todas las radios libres amigas que nos remiten, que tienen esa deferencia y esa poca sensatez para remitir nuestro programa. Gracias, compañeros de Radio Almaina, gracias, compañeros de Radio Trama de Sabadell y de Radio La Granja de Zaragoza, y al bueno del compañero de Hipop FM de Lleida, que también nos remite desde hace un chorro de años. Paulo Decadente al micrófono. Elena Decadente a los aparatos. Hola, Elena. Buenas. ¿Qué tal estás? Aquí dándolo todo, ya ves. ¿Cómo saldrá esto hoy? Muy mal. No prometo nada. Todo, como decía la bola negra, all signs point that no. Todo apunta a que nos irá mal. Pero bueno, como... Todavía puede ir peor. Exactamente, como decía el otro, no tenemos miedo a las ruinas porque nosotros venimos de las propias ruinas y llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Así que nada, bueno, he desvelado ya que tenemos a Milagros entre nosotros, pero eso no quita que le podamos poner su sintonía favorita, ¿verdad? Pues no, canto un poco, si no. Milagros. Milagros in the house. ¿Oh? Esto es muy buena. Milagros in the house, Buenas, Milagros, ¿qué tal estás? Estoy muy bien. Bienvenida de nuevo a En Franca Decadencia. Bien hallados, me encanta venir. Estoy hoy un poco todavía constipada y cosas de esas. Sí, ¿por qué? ¿Qué te ha pasado? Pues bueno, pues que la semana pasada se me ocurrió, el día del cumpleaños de mi hijo, coger el COVID, ya ves. Para celebrarlo, ¿no? Para celebrarlo. Nada, la verdad es que no lo he pasado tan mal y me han tratado maravillosamente. ¿Sí? ¿Volverías? Sí. ¿Repetirías? Pues no me importa, no, porque cuando he tenido un poco así, cuando he estado con fiebre, pues no me ha apetecido ni ver la tele ni nada, y estar tranquilita estaba y tal, y entonces no me lo he pasado mal, porque allí... Yo, la verdad es que me quieren mucho allí, y yo a ellos, así que me han tratado muy bien. no me ha sabido ni la comida, ni el agua, ni nada mal, pero ahora empiezo a que me sabe ahora. Se conoce que no lo había recobrado todavía. Ah, sí, el sentido del gusto no lo había recobrado. No, pero si no le he perdido el sentido del gusto. Ah, ¿no? No. Ah, o sea, tú te seguías sabiendo todo. Yo seguía sabiendo todo y la comida me sabía mejor que ayer que salí. Digo, hombre, ahora en la mesa me sabe peor que en la habitación. Entonces diríamos que recomiendas tener el COVID. Pues si es como el mío, pues bueno, y según lo que tengas que hacer. Como yo estoy jubilada y soy ya mayor, pues todo lo que haga, pues mira. A ti te ha venido estupendo. A mí no, no me ha venido estupendo porque, bueno, no, pero que ha sido amigo mío. Yo me llevo bien, le he tratado bien y él me ha dicho, el médico, que yo, como estoy allí, que soy muy joven. Digo, ya ves, doctor, digo, porque estoy mala y cosas. Dice, no, no. Dice, no tenías edad para estar aquí, si todas son muy mayores. Sí. Dice, pero tú eres la que mejor estás. Digo, sí. Bueno, digo, pues. Claro, digo, es que yo no soy bastante buena, no, no es por nada. Cuando pero quieres. Allí hay una persona que tiene 90 y tantos, las hay con 100 y pico, no ¿Ah, veas? Sí, hijo, yo de verdad. No, me metí tan pronto allí, madre mía, que no tengo derecho. A ver si pronto cambio. Bueno, me bueno, dice bueno. La doctora. La veo y me da licencia para irme a mi casa. ¿Estás camelándote a la doctora? No, no, no la camelo porque no la veo nada más que cuando la veo, cuando vamos a verla. Y tengo poco tiempo para camelarla. Bueno, al que sí te has camelado es a tu hijo para que te traiga, ¿no? Sí, hombre, mi pues que hijo. Que salude a la afición. Buenos días, ¿qué tal? Con esa voz. Con esta voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, Marco. Queridos radio oyentes de las radios libres. Gracias por pasarte tú también. Y vamos ya a presentar a los invitados, que digo yo que habrá que presentarlos, ¿no? Que sí, para esto habrán venido hasta aquí. Así que hoy tenemos el placer y el honor de tener a Olaf Ladús de invitado. Buenas, Olaf. Hola, buenas. Intento poner la voz también barronil, pero no seduces tanto. No seduces tanto bueno, como pues Vino Monkey. Toda cosa está fallando también. He venido para ayudar un poco al pozo, ¿no? A acabar. Para hundirnos un poquito sí, más. Sí, sí, ya estamos cerca del. ¿No hablabas de un puerto seco ahí que está cercano? Sí, el Abroñil. No vamos a alcanzar, vamos a alcanzar. Bien, y no has venido solo, te has traído una invitada, así que preséntanosla, por favor. Pues os he traído La Mula Saña, que es una famosa música de una cuadra especial de unos caballos de Düsseldorf que viven ahí por el centro de Madrid. Ah. Y como me has dicho, de traer a alguien que no tenga nada que ver con la animación y el dibujo, pues yo pensé que alguien que toca música igual es oportuno, ¿no? ¿Sí? Así que ahí tenés La Mula Saña, acá Carmen. Hola, Mula Saña, Carmen. Hola, yo tengo la liberación de que no tengo que poner voz varonil, así que... Bien. De eso te salvas. Sí. De eso me salvo. Así Bien. Que no tengo que disimular nada. Pues muchas gracias a ti también, Carmen, por venir. Y bueno, vamos a presentarte, Olaf. Yo tienes un perfil muy rico y muy amplio. Julio Iglesias, el izquierdo, ¿no? Aquí tenemos el humor, yo creo que está el humor afilado hoy, ¿eh? Sí. El Kung Fu está a tope, ¿eh? Esto promete hacerme sufrir mucho en los minutos que nos quedan. Bueno, te presentaría como ilustrador, cartelista, editor, fancinero. Si quieres puedes definirte tú, contarnos. Con fancinero basta. Fancinero es suficiente. Sí. Fancinero suele ser editor, dibujante y grapador y todas esas cosas. Sí. Y recortador, guillotinador también. Sí, entiendo. Y repartidor y no sé qué. Y cobrador también. ¿También? Y cobrador, sí, sí, sí. Bien, pues vamos un poquito, si te parece, con esa sección tan bien sintonizada que tenemos. Esa no es. Esta sí. Pecos. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la Entonces, soledad. ¿Qué es con los pecos? Si has hablado con ella o te cae muy mal, háblame de ti, háblame de ti. Bueno, pues eso, Olaf, después de someter aquí a Carmen a esta tortura, háblanos de ti, cuéntanos un poco de dónde sales y cómo empieza tu trayectoria profesional. Pues yo llegué cuando ya habían acabado los Pecos, justamente, así que no tuve que sufrir el trauma. Cuidado con los Pecos, que eran vecinos de Milagros, ¿eh? Ya. Cuidado, que vivían puerta con puerta. También vivían ahí por ahí. Al lado, bueno, enfrente de mí, al ladito. ¿Ah, sí? En San Cristóbal. En San Cristóbal, sí. De Los Ángeles. San Cristóbal de Los Ángeles. Fíjate. Okay. No, pero ya son muy importantes, ya se compraron ya me enteré. Un casoplón y todo. Bueno, ya no viven allí. Sí, sí, porque yo cuando llegué como el 92, me acoquiné con una gente que era de Villa Viciosa de Odón, y las estrellas de por ahí, era el Fari, los Pecos, fíjate. Y Patrulla Mancuso. Pues sí, Patrullero Mancuso, sí. Patrullero Mancuso, sí. Ajá. Qué bien. Un insigne grupo español. Pues eso, son la gente que conocí cuando aterricé en Madrid. Porque tú aterrizaste en Madrid, pero ¿dónde despegaste? Bueno, cuando aterricé en Madrid, realmente venía de México. Ajá. Pero estaba en México de casualidad. O sea, estudié en la UNAM ahí en la... un año, aprendí a hablar castellano y pensé, bueno, eso me va a servir para ir a otra parte y hablar castellano. Crucé los Pirineos, aterricé en Madrid, conocí a los Patrón Mancuso, cambié mi acento mexicano por el gabacho y me quedé. ¿Hablabas en un español con acento mexicano? Pues sí. ¿Ah, sí? Sí. Cuando llegué ya, cuando intenté buscar trabajo, la gente me recibía encantado porque tenía un nombre sueco, un acento mexicano y hablando mal. Porque en el año que estuve en el DF, en Mexico City, tampoco te creas que estudiaba mucho. Pero bueno, aprendí pues mal el castellano. Entonces sí, ayudó bastante. ¿Y cómo te inicias en el mundo de la ilustración? Pues justamente buscando trabajo, como no encontré nada, pues había que encontrar una actividad y esas cosas. Y todo el rollo del fanzine underground realmente no es otro remedio que intentar de buscarse la vida. Entonces pasé de ser diseñador industrial a ser ilustrador, que era más... ¿Porque tienes formación de diseñador industrial? Sí, yo soy diseñador industrial, sí. Es lo que estudié pues, también en México y en Francia. Y cuando vine aquí, estaba diplomado, pensando que Madrid era una gran ciudad para diseño industrial. No, tampoco pensaba eso, pero sabía lo que me esperaba. Y entonces, a dar la vuelta a todas las agencias de diseño, pues no había trabajo. Salvo de meterse detrás de un ordenador a hacer una especie de maquetación ahí con el Photoshop. Y entonces, pues empecé a hacer fanzines, porque encontré mucha gente que dibujaba en esas cosas, en esas agencias. Y dije, pues a ver, si con los fanzines al menos me ocupo un rato. Y sobre cuando pues eso de los fanzines y un poco de música, porque está en el órbita del Patrón Mancuso, pues eso, me apañé y sigo apañándome desde 30 años más o menos. Sí, desde el 92, 31 años hace, ¿no? Eso es. Sí. Así que cierre el fanzine, pero sigo con la música. ¿Ya no haces fanzines? 30 años es un poco largo, ¿no? Es que... Hombre, sí, es un poco largo, eso no cabe duda. No, es que ya como han encerrado también el mundo bruto, esas cosas, me parecía un poco indecente seguir mientras el mundo bruto se habían jubilado, ¿no? Cierto, porque ¿fue tu primera colaboración Mundo Bruto? No, Mundo Bruto coincidimos, empezamos más o menos la misma fecha y al principio tenía la suerte de no caer bien el Mundo Bruto. Entonces tenía reseñas muy malas en el Mundo Bruto. ¿Ah, sí? Sí. O sea, reseñaban tu trabajo y decían que cacafuti. Eso es lo que mola en el Mundo Bruto. Sí. Es cuando te ponen mal, son más graciosos que cuando te ponen bien. Y luego nos hicimos colegas y todo cambió. O sea, empecé a colaborar con ellos y las críticas empezaron a ser buenas. Entonces, vaya, menos interesante. Pero me encontré otros enemigos y ya está. Pero no dices que... El Mundo Bruto cerró cuando Lables hizo la portada, porque fue la última portada que salió. Bueno, sí. Aquí hemos venido a hacer tu programa, ¿no? O sea. Así que no sé si tendrá algo que ver. Al pozo, nos acercamos. Fue la venganza durante años. Ah, claro, lo estuviste ahí masticando, ¿no? Dijiste, estos se han metido conmigo, los voy a joder. ¿De cómo? De la mejor manera posible. ¿No? Me voy a comer. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso es. Y lo destruyes desde dentro. Bueno, sin acritud, ¿eh? Porque Mundo Bruto, a todo esto, para quien no lo sepa, era, ¿cómo lo considera, cómo lo catalogaríamos? ¿Fanzine, revista, no, revista independiente? Porque era revista, pero era una autoedición, ¿no? No tenía... Sí, sí, si te miras los primeros números eran fanzine, era claramente la fotocopia doblado en dos, era grapa, ¿no? Con la grapa, esas cosas, o sea que es un fanzine. Realmente un fanzine es cuando nadie consigue en pasta, que está grapado, que no hay número de registro legal, esas cosas. Lo que pasa es que en un momento tienes que dar el salto a la distribución de los kioscos, esas cosas, ¿no? Y es verdad que el mundo bruto en un momento sí tenía distribución. Sí, yo lo compré alguna vez en alguna librería. Pero si empiezo como fanzine, puede haber sido como una revista, pero bueno, también el panorama de la revista, también pasaba eso con el Ruta o algo así, que son medio fanzines, medio revista, porque la gente tampoco gana bien de ellos. No, ¿sabes? Da para vivir. Pero sí, sí, yo creo que empezó un fanzine cambiándose en una revista y por eso tuvieron que cerrarlo, porque ya no podía ser. ¿Y cuántos años sobrevivió el mundo bruto? Pues yo creo que menos de 30, ¿no? Si, hombre, menos de 30 seguro. Menos de 30 seguro. Pero duró unos años, porque sí, yo recuerdo comprarlo cuando llegué a Madrid y eso fue 2004. O sea que tuvo que tener una trayectoria. Sí, lo que pasa es que como no los controló tanto, hubo una especie al final, tardaron como así 2 años antes de cargarme la portada y realmente dedicarse a suicidarse, pues, pero yo diría que hace igual menos 5 años, ¿no? Que no se ganó más, antes de la pandemia, o sea, ni siquiera conoció el coronavirus, el mundo sonó. El coronavirus, mundo, ¿no? No, o sea, ni siquiera se habla de eso en las páginas, eso ya... ¿Tu colaboración allí qué fue? ¿Con tiras cómicas, página de TVO, qué fue? Pues al principio críticas malas, luego dibujitos. Críticas malas que te hacían a ti. ¿Pero eran críticas cortitas o eran artículos de estos de 18 páginas? No, hablaban páginas del fanzine y no lo entendían y este tío no me entendía. ¿Qué fanzine es el que no entendía? El Qué Suerte. Qué Suerte, ¿no? Sí. Que es como tu buque insignia, podemos decir. Bueno, es la primera cosa que hice al llegar aquí. O sea, monté un fanzine ahí con la gente que conocía, que dibujaban. Y más o menos habrá empezado justamente la misma época que el TMO habrá empezado. Bueno, el TMO igual habrá empezado un poco antes. El Mundo Bruto, ya que el Subterfuge igual empezó también esta época. Bueno, por ahí, más o menos, los 90, ¿no? Sí. Principios de los 90. Pero yo hacía historietas. O sea, historietas muda con gente de fuera, de que había conocido, pues, en Francia, en México, un poco todos los contactos que encontraba. Y eso, y un momento, pues, no sé, una luz, y empezaron a entenderme el mundo bruto y me pidieron dibujar dentro de la revista. Entonces empezó a colaborar haciendo historietas y allí, y hasta acabando haciendo la famosa portada que hundió todo. Y ¿has hundido algo más? ¿Has hundido alguna emisora o programa de radio? Estoy en ello, ahora mismo. Espera que llegue la una. Pero digamos que esta sería tu primera... Sí, tu primera, y lo logro, tu primer trabajo, ¿no? Lo que me planteo, o sea, conseguir trabajo no lo consigo. Un día las cosas, me va bien. Bueno, cuéntanos un poco en tu experiencia en autoedición, cómo durante estos 30 años, cómo ves el panorama, cómo ha cambiado... ¿Qué diferencias esenciales ves de cómo estaban las cosas antes a cómo están ahora? Hombre, cuando empecé no veía cómo estaban las cosas antes. Entonces, eso, la primera referencia es que con todos los años, pues ahora tengo una mirada un poco más profunda, que no es siempre más positiva, sino que cata un poco la ingenuidad y el entusiasmo que puedes tener al principio. Al principio, como no sabes nada, pues hasta los errores no te enteras que son errores. Y luego con el tiempo pues ves las cosas como se van a peor o a mejor. Yo lo que veo es que siempre que hay gente con ganas de hacer cosas, de equivocarse, y entonces eso no ha cambiado, ¿no? O sea que siempre la gente cuando empiezan hacen cosas que molan más que cuando la mantienen una fórmula que funciona bien. Eso no ha cambiado, lo que ha cambiado es el formato quizás. Es que antes la gente hacía fotocopias, la grababa y conseguía difundirlas. Y ahora es muy difícil encontrar un sitio donde te dejen un fanzine o algo así. Tienen que hacer esa especie de pequeños festivales donde de auto consumo, de reparto, esas cosas. Pero que la gente vaya en un bar a pillar un fanzine o una tienda de cómics y no hay tanto, es más difícil. O sea, si quieres información, la gente va por internet, en los blogs, esas cosas. Sí. Es que es el mismo espíritu fanzinero, pero no es el mismo formato. Entonces el fanzine gráfico, eso de grapado, esas cosas, eso sí creo que ha mutado, que hay igual menos, se ha convertido en algo estilístico un poco en las escuelas de arte, hacer un fanzine ahí, recortado un número y ya está, pero la difusión de información como en el formato de fotocopiado, como ya de sobre la música, esas, eso ya lo veo un poco bastante así, moribundo. ¿Echas de menos esa forma de comunicación? No especialmente, en el sentido que ahora tenemos acceso a más información ahí a través de internet, pero sí que era bonito de encontrarse con algo de repente en la calle. Es decir, que la información ahora la encontramos en internet, o sea, o en el móvil, aunque el móvil la gente por lo visto lo consulta incluso en la calle. Pero lo de estar en un bar o una tienda y de encontrar una fuente de información distinta, sí me hacía gracia, ¿no? Y sobre todo el fanzine se repartía incluso a mano en la calle, ¿no? O sea, como un poco como... O sea, el formato papel a nivel gráfico, pues sí, yo creo que ha perdido un poco de calidad, incluso por las ilustraciones, ¿no? Todas esas cosas de la fotocopia quemadas, esas cosas. Eso ya, si es únicamente a través de una pantalla pequeña de un móvil, yo lo veo menos atractivo. Pero sigue haciendo pues los fanzines artísticos, en plan ediciones serigrafiadas. Ahora todo el mundo hace serigrafía, se hace cosas bonitas, pero igual no tanto de información, no tanto de guerrilla, en plan de fotocopias baratas y de repartir panfletos. Tú eres, porque en el mundo fanzinero, por lo que yo he ido entrevistando y he hablado con gente y hemos hecho coberturas de eventos y tal, sí se ve esa como eterna debate, ¿no? Fanzine es, hay el sector que fanzine solo es fotocopia mala con grapas, A4 doblado y pista, o los que no, que consideran fanzine pues un poco más este mundo de la serigrafía, litografía, más artístico, más como de escuela de artes o de con una finalidad más artística, digamos, como producto. ¿Tú te posicionas en este debate? Bueno, pues yo como frecuento un poco lo que se llama el grafzine, que es algo que siempre ha existido también, que no era tan popular aquí, pero que sí existe desde siempre, sobre todo en Suiza, que se llama son fanzines gráficos, ¿no? Uh-huh. Entonces, y siempre lo que imprimía, pues era más bien la calidad de impresión, la calidad de ilustración, más que la narración. Y eso siempre ha existido, o sea, que desde siempre hay los fanzines que reparten información, que son escritos o historietas, que son más ingenuos, y a los grafzine que están rozando lo que llaman... libro de artista o algo así, ¿sabes? Que son gente, pues ya más de bellas artes, que hacen una pocholada, pero que al final a veces no tienen fondo, que no tienen información que difundir, sino más un estilo, un trabajo artístico, ¿no? Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que igual no se mezcla tanto con la escena de los fanzines. A partir del momento que empezaron a hacer ferias donde se ponían todos los fanzines, que sea el Pichi Fest, el MEA, que sea el Panderet, ha crecido mucho cosas. Eso, sí. Sí, en entonces eso ahí años, se mezcla, ¿sí? Se mezcla los fanzines de una persona a las cosas más gráficas. Entonces la gente ya se dieron cuenta que no todo el mundo está hablando de su grupo punk favorito, sino hay otra gente que hace sus dibujitos y sus poemas, ¿no? Pero entonces eso, ya, se llamaba eso antes, y los que son muy fuertes con eso son los suizos. Siempre hubo toda una cultura de grafzine y todo lo que es que rosa, todo es también el arte bruto de los libros, en plan de los artistas que hacían con sus grapas esas cosas. Eso ya pues sí existía, pero igual no estaba asimilado al mundo del fanzine. Ajá. Esa es la diferencia que hay. Pero bueno, zine viene de la misma cosa, ¿no? Graf, un magazine de gráfico, un magazine de fans. Uh-huh. Y ahora pues está en la misma escena, por lo que veo. Y es curioso eso que comentas, porque yo, claro, si bien más o menos siempre he venido teniendo relación con ese mundillo fanzinero, si veo lo percibo como un crecimiento, porque tampoco estoy metido, llevo sin participar en fanzines un montón de tiempo, pero sí veo un crecimiento enorme de saraos, ¿no? De eventos. Has nombrado el Pichi Fest, has nombrado el MEA, que ya no, el maravilloso encuentro o encontronazo de autoedición, sí, que ya no se, ya no se hace. Se hundió solito también bastante bien. Se hundió solito muy evidente, y muy rápidamente, y muy bien. Y el Autofest, Festina. Hay hay, por ejemplo, en la ciudad de Madrid hay un montón de eventos de ese tipo. Y para mí siempre ha sido como, bueno, supongo que eso es que hay buena salud, ¿no? Que hay mucha gente haciendo cosas, pero no había tampoco, no me había parado a pensar en esa otra forma de distribución que comentabas, que es ponerlo en los bares o en las librerías, que es cierto que eso ya eso no es, se como ve. Antes apareció, por eso se hace sí, ese evento no también, porque al final la gente compra el fanzine el día del fanzine. El día del evento, de, sí, la gente va a comprar disco el día de Record Store Day, pues es una feria de fanzines y es el día que van a comprar fanzines, porque si no, durante la semana no van a comprar fanzines, porque tampoco hay tantos sitios para comprarlos, ¿sabes? Claro. Entonces eso es la diferencia, o sea, que ahora se hace eventos de fanzines para vender estos fanzines, para tener visibilidad, pero bueno, pasa con todo, ¿no? O sea, que hasta tienes un concierto, tienes un festival para que la gente vaya a ver los grupos de punk. Es interesante eso. ¿Crees que estamos en un proceso pues sí, de hacer macro eventos para que la gente, es el día que voy a ver francés, es el día que voy a comprar los discos, es el día que voy a ver los grupos de música? Y es una tendencia, yo creo que... Sí, pues, pero yo creo que es la cultura del evento ahora, efectivamente. Pues sí. Los libros también, es como el libro, es como el evento de tal, la presentación de tal, todo siempre es como con un evento. ¿Sabes? Es como todo tiene que hacerse con un evento. Esto es llamarlo el evento de la radio. Así. Y a lo mejor conseguimos salvarla de ese hundimiento. En vez de cada programa, el evento de esta semana. El evento semanal. El evento semanal en la radio. ¿Cómo reflexionaríamos eso? O sea, ¿qué creéis? ¿A qué se debe eso? ¿Qué razón de ser tiene esa tendencia a, no sé cómo decirlo, si eventualizar o hacer de esas formas de difusión una cosa concentrada? Eso porque todos tenemos una agenda ahora, cada uno tiene su red social y mira a ver qué hay hoy, conciertos, esas cosas. Es que anunciar las cosas que haces en estas redes, esas cosas. Entonces es el día que ahí está el concierto, tienes que dar brasa. Estamos haciendo promoción de todos los eventos todo el tiempo. Sí. Con la gente que está mirando su agenda día a día y haciendo sus planning, cosa que antes no había. O sea, antes no tenías acceso a toda esta información o estas cosas, pero entonces te encontraban las cosas, pero ahora estás pasivamente mirando en las redes qué me aconsejan, qué hay que ver, esas cosas. Y sí, hay un toque un poco borreguil, creo que están de las redes que tienen como, hoy es el Black Friday, tienes que hacer eso, hoy es el día que consumió tal cosa, esas cosas. Y por desgracia la gente tiene tendencia a... O sea, hemos perdido quizá el libre albedrío. Obviamente, claramente, uh-huh. Sí, a partir del momento que te diriges o lo que te dice la ventana de tu pantalla, has perdido bastante. O sea, para ganar libertad tienes que apagar la tele, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Y abre un libro, pero el libro no lo vas a encontrar. En internet, en el evento, en Amazon. En la feria del libro, claro. En la feria de libros, esa. Vas a buscar en los grandes, en Google, Amazon, esas cosas que te van a decir lo que te va a gustar, qué serie tienes que ir a ver, qué libros te va a gustar y ya está. Y incluso si tu cosa es independiente, tendrás que pasar por estas grandes plataformas para promocionarlo, para que la gente lo compre. Y si no, habrá gente que compra en fanzines a través de internet. Seguro, sí, sí, seguro. Bueno, yo cuando más fanzines compro es cuando viajo. Que es una cosa muy paradójica también. Yo recuerdo una vez estuve en Bogotá y no he comprado tantos fanzines en mi puta vida. O sea, es que hay nunca. Una escena también en Bogotá, en Colombia ahora mismo es muy, muy sí, bonita, hay o sea mucha que, vitalidad sí, allí, sí. Mucha tal, pero que yo el resto del año vivo en Madrid, o sea, y dices tú, pero si he estado en mil ferias, que a lo mejor me compro uno o ninguno y de repente vengo aquí, me vuelvo loco un poco, ¿no? Por esta cosa del turista, que sales de casa y... Porque ahí tienes la impresión que solo vas a encontrar en este momento, claro, tienes la oportunidad. Sí. Mientras que me pasó Madrid, hasta tipo, comprar fanzines y luego ver que eran de Madrid. Ya. Y decir, joder, yo, ya el vale. Otro día una chica que nos compró un fanzine, oh, coño, eso lo compré en Bogotá, justamente. Ah, sí, en la feria está paso. Habíamos estado también en Colombia y había comprado comprado tu fanzine en eso que en Bogotá habré vendido dos, o sea que o la han revendido o ha viajado mucho ese fanzine. ¿En qué feria estuvisteis? ¿En el es que, bueno, Flea o Flea? Fuimos básicamente para tocar, pero estábamos muy conectados porque al final realmente el mundo de la música y de los fanzines y todo eso está muy unido, ¿no? Porque muchas veces es gente que tiene intereses comunes al final. Y ahí estábamos, pues, por ejemplo, en Bogotá estábamos en Rat Trap, que son también, ajá, que hacen también pues muchas cosas gráficas. En Medellín fuimos a una feria que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Ya, una feria bastante ahí, grande. Tocamos, y entonces, bueno, y de todas maneras nos cruzábamos mucho con la gente. Y total, después de tocar también ponemos discos, los fanzines, o sea, va todo junto, realmente va todo, está todo muy, muy conectado. Pero de los nombres de los eventos no me acuerdo. Bueno, vosotros cuando habláis de tocar, entiendo que os referís a Los Caballos de Düsseldorf, que es vuestro proyecto musical, ¿no? Musical, sí. ¿Le podemos llamar musical? Si lo escuchas es música, si lo aguantas quizás es ruido. Si lo soportas es solo ruido, ¿no? Sí. ¿Hay relación entre la manera en la que enfocáis el trabajo, la producción de Los Caballos de Düsseldorf con la producción más de fanzinera o...? Hombre, la primera conexión es que realmente Olaf lo hace todo. Nosotros no tocamos con ningún instrumento al uso, no, nunca hemos comprado un instrumento. Los instrumentos están grapados, como quien dice. Ajá. De hecho, algunos sí con grapas. Los construye Olaf reciclando cosas. Entonces, al final es una especie de fanzine musical, porque realmente los instrumentos están hechos por él. Sí, es la autoproducción de esas cosas. O sea, el fanzine es la revista que haces que te gustaría leer, y entonces nosotros fabricamos nuestros instrumentos porque no sabemos tocar, no somos realmente músicos, y al final es con estos aparatos que fabricamos que actuamos. Entonces hay una parte, pues eso, amateur y experimental, en el sentido torpe de probar las cosas. Y como sale bien, pues eso, ahí conseguimos girar y la gente ya lo aguanta. La gente lo aguanta, y además, por lo que veo, en muchos lugares y en muchas partes del globo. Y ahora voy a ver cómo hago yo para ir desde aquí hasta las Alperadas, que las vamos a tener que poner ya no sin sintonía, porque seguimos sin sintonía para las Alperadas, pero la vamos a tener que poner sin que entre por el ordenador. O sea, esto podría ser un poco fanzine, el fanzinismo de la radio, ¿no? Es como es un apaño. Meter audios, hay que apañarse con lo que... acercando un teléfono al micrófono, pues venga, allá vamos. Esperemos que suene, que Dios nos pille confesados. Alperadas de la semana. Esta semana vengo con una recomendación de un tebeo, se llama Mónica, es de Daniel Close, y son nada menos que 100 paginazas, edita Fulgencio Pimentel, que siempre es garantía de calidad y tiene una pinta tremenda. Así que ya estáis tardando en ir a las librerías a por él. La otra cosa que voy a recomendar es el Festival FPS. Este año celebra su segunda edición en Almendralejo, Badajoz, y tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de octubre. Es un festival dedicado a la animación que cuenta con ponencias y talleres. Entre los invitados de este año tenemos a la gente de Blasphemous, también tenemos a Alex Rey, a Joaquín Garralda, que pasó recientemente por nuestro programa, o por ejemplo a Juanpe Arroyo. Yo fui el año pasado y este año repito, porque además de ser un festival estupendo, tengo que decir que en Almendralejo se come de lujo. O sea, gente no sabe lo que es un plato pequeño y desde luego con hambre no te vas. Así que si te pilla por la zona o puedes ir, yo que tú no me lo perdería. En la descripción del programa dejaremos un enlace a la web del festival por si quieres encontrar más información. Y ahora ya os voy a dejar con el invitado. Me hace mucha ilusión que esté Olaf en el programa porque para mí es un autor que ha estado ahí siempre y al que he podido leer en Los Cretino, en Los Idiota y Diminuto o en El Tos, básicamente porque no nos llevamos muchos años de diferencia. Y la pregunta, en vez de hacerla como se suele hacer, que es qué echas de menos de los primeros tiempos o de cuando editabas en El Cretino y estas cosas, es justo la contraria. ¿Qué crees que es mejor ahora o qué te gusta más del momento actual en cuanto a la edición y la autoedición respecto a lo que se hacía en los 2000? Bueno, chavales, pues esto es todo por hoy. Más cositas en el próximo programa. ¡Adiós! Pues ahí lo llevas, hola. ¿Eh? No te digo yo que hoy se revelan los enanos, me cago en San Peo Mártir. Hay que cuidar con los enanos siempre, a su vez, y son fan de los Ramones. No son gente, bueno, sí, no mentemos al diablo, no mentemos al diablo. Si estamos ahí cavando un pozo, hay que enterrar también los cadáveres. Bueno, cuéntanos, ¿qué ves ahora mejor, más positivo? Yo tampoco veo tanta diferencia, sino que en la época del Cretino es verdad que era todo unos chavales jóvenes y esas cosas. Yo lo que veía es que era más, no había tanta preocupación de calidad gráfica, quizás, ¿no? O sea, que si no, se curaba más contar una historieta, aunque sea gamberas, que hacer algo bonito. Y lo que veo positivo ahora, igual hay más chicas también que dibujan, que antes era difícil. Yo me acuerdo cuando saqué un número, qué suerte, que se llama el número chica, porque mucha gente quería colaborar con el fanzine, y dije, pues no, esta vez solo van a colaborar chicas. Pues no encontré tantas. Al final he conseguido algunas de estas cosas, pero tuve que abrirlo porque no había tantas chicas que dibujaban cómics. ¿Hace cuántos años estamos hablando? Eso ya en los 90, debe ser que en 90. Sí, no 96 o algo así, 95. No, 90, sí, debe ser. No, Olaf, es posible que fuera el 98 o 99, porque yo ya dibujaste en el número chica. Y esa vez es la única vez en mi vida que dibujé. A ver, o sea, tuve que obligar a las chicas que tenía cerca de casa para o sea, que tuvo que ser, yo creo que después del el 98, 99 o incluso el 2000. Pero conseguí un dibujo de Julie Doucet, que no estaba mal. En la época ya no se editaba Julie Doucet en España, pero bueno, tenía contacto. No sé quién es, no la conozco. ¿No conoces a Julie Doucet? No, creo que no. No, ¿crees que no? ¿Es buena? ¿Es recomendable? Buena. Sí, sí, es recomendable. Y era amiga de una amiga de una amiga, y la amiga dijo, oye, tienes que hacer un dibujo para este fanzine. Entonces, entre ella, Caroline Suri, la Goblet y otra chica, me enviaron una historieta de para el número chica. Pero tuve que disfrazar unos... Era antes de la moda de los drag queen también, o sea que uh-huh. los dibujantes se hicieron pasar por chicas para hacer el número chica. Y ahora sí, tú puedes hacer un dibujo, o sea, tener... Hay más chicas que dibujan, y bien además. Porque, ¿cuántas páginas tenía el Qué Suerte? Bueno, en función de lo que me entregaban, como iban a fotocopia, iba de 50, los últimos tenía 120 o algo Caramba, así. Caramba, qué locura. Sí. Lo que no cambia es el precio, entonces por eso es una ruina. O sea, que siempre ha sido barato, cuando pasó al oro todavía más barato, y al final es una ruina. Bueno, me parece muy interesante eso que comentas sobre el cambio de perfil un poco, ¿no? El hecho de que ahora se vean más tías, se haya más tías produciendo y haciendo cosas en la autoedición. ¿Notas algún otro cambio así importante respecto al espectro social o sociológico de la gente implicada o metida en el fanzineo? No, eso tampoco, hombre, depende de cada autor. Hay unos que están más politizados, estas cosas. Igual la gente, yo creo que directamente con el mundo del cómics, un momento y llegó esas cosas que llaman la novela gráfica, y todo el mundo empezó a contar sus vivencias, incluso cuando hay una vida aburrida, ¿no? Uh-huh. Y la gente empezó a leer libros de gente aburrida, o sea, en el sofá, mirando la televisión o YouTube, esas cosas. Entonces eso igual es el nivel del guión que ha cambiado un poco la narración, ¿no? Antes era aventuras y no sé qué, cosas exageradas, y ahora son cosas más mundanas, más cotidianas, que a mí personalmente a veces me aburren, o si está bien hecho, justamente como hace Julie Doucet, pues, pues eso queda bien. Y entonces yo veo más bien sí, sobre la temática, que la gente ahora lee en cómics, pues eso, que no es tanto de aventura. Hubo un momento que la gente solo leía en superhéroes, por ejemplo, uh-huh. y luego pues eso... Mira, Milagros, para que no te mueras te vamos a dar un caramelo. ¿Qué te parece? Si no me voy a morir todavía, ya lo ¿No? sé. No. He quedado con el demonio. Es una amenaza. Madre de Dios. Me miras Ay, con mira. Ese ojo que tienes un ojo rojo, y me dices que has quedado con el demonio, pues tú te mira. Das cuenta de que asustas a las personas. Bueno, yo asustaba antes. Había muchos hombres que decía que no les mirara. De verdad que no me aguantaba la mirada, me dio una de las yo antes. ¡Buah! Si fuera así ahora, no veas. ya nada, ya no valgo para nada. ¿Pero qué ibas? ¿Amedrentando a los varones? ¿Ibas por no, el metro y los mirabas fijamente? Falta. Eso que era fea, si hubiera sido guapa. No sé. Mejor, es que yo creo que es mejor ser intermedio. Pues que si eres muy guapa tampoco vale. No, porque ¿qué tiene porque de malo? Porque yo he tenido éxito siendo así. No te quieres imaginar, hay como... Es de verdad que claro, sí. Si hubieras sido guapa no hubieras tenido tiempo, habrías estado ocupadísima todo el día, ni para poner la lavadora. Ay, chica, ni para... muy guapa, muy... Oye, que yo he estado trabajando 43 años en un este internacional, de telefonista, recepcionista, atención al cliente. Pero y... ¿los mirabas a los ojos a los clientes o era solo por Hombre, teléfono? Los miraba a los ojos, los atendía. Yo he sido muy cariñosa y muy agradable con todo el mundo. A mí me querían un montón. ¿Pero te querían o te tenían miedo? No me tenían miedo, yo siempre les recibía con un buenos días y una sonrisa. Ah, vale, como dices que mirabas a no, los hombres no, fijamente pero y no te bueno, aguantaban. Pero algunas veces me lo decían y me daba gracia. Porque yo muchas veces es que a lo mejor cuando he estado mirando a una persona he estado mirando a ver fijamente y decía, oye, de verdad que no aguanto. Digo, bueno, pues me voy a poner las gafas, no te preocupes. O sea, dejar de mirarlo, yo me lo he pasado, no, yo me lo he pasado bastante bien. He tenido una vida, bueno, después de unas cosas mucho, muy malas, luego he tenido una vida bastante buena, me lo he pasado muy bien, sobre todo cuando trabajaba. Han sido 43 años maravillosos, de verdad. Uh-huh. Y me encantaba mi trabajo. Me costó una depresión, ¿a que sí, Ignacio? Cuando dejé de trabajar, me lo dijeron de un día para otro y me quedó luego dinero bien, pero yo lo que necesitaba era la gente. La vidilla, ¿no? De estar con la gente. Sí, es que eso está muy bonito. A mí me ha gustado mucho siempre hablar por teléfono y tener muchos amigos. Hombre, sí, a ti hablar se te da bien, Milagros. A mí Milagros. Sí, se me da muy bien. Callar ya te cuesta un poquito más. No, discuto yo sola y todo. Nada, yo soy muy, muy bruja, pero la verdad es que me lo he pasado bastante bien. ¿Les también quieres preguntar algo a ellos? Pues nada, a mí me gusta mucho el tono de tu voz. De... ¡Qué suerte tengo! Sí, tienes una... No, es que es muy bonito el castellano en otra lengua, porque le dais otra, o sea, otro tono de voz. Tienes un tono de voz muy bonito y ella... Pues, más fuerte, tú muy bonita. Todos los amigos que conocen a Ola desde hace muchos años creo que van a escribir a la Real Academia Española, a la RAE, para que introduzca, acepte la palabra morrollón, porque ¿morrollón? Ningún amigo ya dice mogollón, siempre dice morrollón. ¿Morrollón? Ahora hace aproximadamente como un año o así que por fin Olaf ya sabe decir pájaro, porque durante años era el parajo. El parajo. Los parajín. Eso, ay, pues es extranjero, eso es el disléxico. Cosas que no, que cosas que así, que, así. Pero todos sus amigos ya dicen morrollón. O sea, nadie gracioso dice, me gusta morrollón, todo eso ya, eso yo creo que está para la RAE, ya tiene, ay, suficiente. No, pero habla muy bien además, perfectamente. Hombre, llevo más tiempo. Lleva 30 años aquí. Que sí, muy bien. Es que si hablara mal, a lo mejor había que deportarlo o algo. No, oiga, usted lleva aquí 30 años. Si no ha aprendido usted a hablar, pues ya está bien, hombre, váyase ya, hombre, ya. No aburra. No, qué va. Yo no. Pero pienso que no. Vale, bueno, venga, pues nada, entonces todo mientras aprenda nuestro idioma. Ay. Bueno, cuéntanos un poquito también sobre el tema del blog, que me interesa, ¿no? Que mantienes un blog desde hace un montón de años. Sí, porque es un poco arcaico con la tecnología y no me entero de que los blogs han pasado de moda. Entonces, si aguanté 30 años con fanzine, pues me temo que con el blog también va a aguantar bastante tiempo. No, pasó algo curioso. Yo tenía un blog, porque yo no soy muy de internet, esas cosas. No tengo un móvil de hace un año, esas cosas. Y las redes sociales, más o menos, pasa promoción de que tenemos del grupo, esas cosas. Pero no soy muy metido en eso. Pero el blog lo veía como un... Desde el principio me parecía que internet lo importante era mentir, ¿no? Porque como están recopilando todos nuestros datos, todo lo que hacemos, cualquier clic, esas cosas, estamos trabajando, dándole, pues eso, trabajando para dejando formar un bot pistas, y esas cosas, sí, sí, que luego te hagan una conversación, que tú crees que estás hablando con alguien, no, estás hablando con un puto bot que toda tu vida has formado con tus gustos, con tus likes, con esas choradas, ¿no? Yo siempre he sido muy crítico con eso, con las redes sociales, o sea, me parece que un gran rebaño que nos están explotando y que la gente se están dejando de explotar tranquilamente, dejar la huella de lo que compran, hacer una foto del bollo que han comprado. No solo, y esas, no solo nos dejamos explotar, sí, es no, que, pues no es que te deja, es que eres tú activamente. Yo siempre digo que la realidad que vivimos a nivel informativo, esto de tener los teléfonos móviles, etcétera, etcétera, es el sueño húmedo de la Stasi. O de la caja de marketing, que es la misma cosa. O sea, que todos esos eventos son plataformas de marketing, esas cosas que estamos haciendo. Pero como se trata de consumir, pues todo el mundo está encantado, porque la gente que se mete en eso son consumistas también y ahora consumen contenido, consumen. Bueno. Entonces, el blog, la idea era de poner esas cosas, pero la versión de la realidad viciada u tergiversada son mi punto de vista. Entonces, el blog lo suelo hacer en tres idiomas. Cuando pongo una imagen, y sobre esta imagen, pues lo que digo en francés, en inglés, en castellano, varía, porque igual la gente que leen, pues tiene otras referencias en distintos idiomas, y sobre todo que si tú querías tener una visión global de lo que esto, del asunto, igual tenías que leer en los tres idiomas. Entonces, toda la información no está completamente disponible. Y sobre todo, pues está inventar. Es como un poco un diario, pero lo que quieres deja de huella, ¿no? O sea, me parece importante de eso. Y entonces, a la larga, pues durante la pandemia, unos chicos quisieron hacer un libro gordo de mis cosas y se guiaron con el blog. Entonces, a partir de este momento, pues se sacaron un enorme libro de no sé cuántos, 500 páginas. No, esas el cosas buque de... es Buque Garni, que es, bueno, con la cocina, y son 300, no creo que sean más. ¿Y cómo se llama el libro? Se llama Bouquet Garni, que es como en francés, bueno, Olaf siempre piensa que, dice, bueno, pues si ya se trata de vender, lo que vende es la cocina, todo el mundo come y es el lenguaje universal, la cocina, ¿no? Entonces... ¿Y qué significa? En eso, ¿qué significa? Es un ramillete de especies que tienes en la cocina, y lo atado con una cuerdita, lo pones en tu caldo, uh-huh, con el agua y hierve, ese aceite da los aromas, lo sacas y luego te pones a guisar lo que quieres, ¿no? Entonces eso es una hoja de laurel con un poco de puerro, sí, un poco, sí, de tomillo, esas cosas. Eso es bonito porque en las cocinas la gente tiene eso, una especie de ramillete de hierba, sí, seca colgado, o sea, sí, atado ahí. Y entonces, uh-huh, el truco es eso, es que para engañar a la gente también, pues si ven en plan en la librería Buque Garnis, ¡uy! Un libro de cocina. Y la cocina justamente es el terreno neutro, ¿no? Tú puedes estar con alguien con quien políticamente no te puedes llevar en absoluto, uh-huh, pero puedes hablar de comida, uh-huh, porque los gustos ahí, entre un facha y un rojo, pues igual le gusta. Cuidado, que si das con un vegano a lo mejor ya, es más difícil, ya se complica. Pero bueno, ya, sí, pero bueno, hablar de cocina con un vegano es bastante raro. Y muy limitado, ¿no? No, y mira, y volviendo, sí, al inicio, con la música, los Patrullero Mancuso, el grupo ahí que conociste cuando llegaste, eran famosos por su tema Tortilla Estatal. Tortilla Estatal, sí, sí. Para no decir tortilla española, para la sensibilidad vasca. Anda. Bueno, había un vasco en el grupo también. Había, ¿sabes?, un vasco en el grupo, entonces era Tortilla Estatal. Sí, es un Patrullero Mancuso, un grupo que esto es, bueno, esto es meter el foco porque es mi programa y me lo follo cuando quiero. Pero realmente el primer álbum para mí es lo mejor que se, o de lo mejor que se ha editado a nivel musical en este país. Sí, que no recuerdo, ¿el primer álbum tiene nombre? ¿El que sale un señor con un bate de béisbol tiene nombre? Eso es el tío Willy, creo que es el tío de Guillermo que salía en la portada, o era tele. No, sí, era el tío Willy. No, no tiene nombre, ¿no? No, se sale este señor y lleva en la contraportada también. Uh-huh, sí, eso. Y que era compañera vuestra. Sí, era compañera de los caballos de, también. Era uno de los caballos de Düsseldorf. Sí. Y de hecho el nombre lo puso ella, obviamente. Ajá. Sí. Y entonces, pero eso es el que está por eso muy muy cafre, ese es el disco punk, ¿sabes? Claro, eso, bueno, ¿sí? Claro, es que a mí es el que me gusta. Ah, sí. O sea, los otros están, me gustan también. Pero son más pop, ¿no? Pero como para más, mí más limpitos, más yo cuando pop. Escuché eso, me cambió mucho mi percepción de, sí, de la música. O sea, fue para mí un descubrimiento y lo tengo como oro en paño. O sea, es uno de mis discos favoritos por encima de todas las cosas. O sea, y es muy bruto, muy punky, suena muy, sí, sucio, sí, pero es maravilloso. Suena sucio, pero ellos lo intentaron hacer bien. Es lo que es bonito, es como los fans. Sí, sí, sí, sí. Con tele, esas cosas. Soy consciente, luego lo he leído en entrevistas y se quejaban. No, ha salido como el culo, digo. ¿Qué dices? Como el culo salieron los otros. Este es el bueno. Yeah. Pero bueno, lo mejor que podían hacer, lo que tienen acceso a esas cosas. Y esas cosas, las cosas cuando son al principio son más interesantes también porque son torpes y sin darte cuenta hay una especie de creatividad que es espontánea, que es interesante, ¿no? Claro, tú hablabas del error antes, ¿no? Y de ese intentar hacer algo, desconocer o no tener los recursos técnicos de habilidad propia, de capacidad, y entonces que das un resultado erróneo en un sentido. Está erróneo, pero a la vez es, o sea, después, es rico. O sea, tú cuando lo haces no es un error. Si alguien dice, no, ahí te has equivocado, así. Pero tú cuando lo haces no te equivocas adrede. Ajá. Y siempre todos estos errores es justamente donde viene pues la variación o la cosa distinta. Si lo haces exactamente perfectamente como te enseñaron, pues va a ser exactamente lo que te enseñaron antes y lo que se ha hecho. Y toda la creación es a base de influencia o de error o de hacer algo distinto, ¿no? Y yo tiro mucho del error porque es justamente ahí la cosa es que es más espontánea y que no tenía previsto. Y de hecho es lo que le pasa justamente ahora con la pseudo inteligencia artificial. Estamos disfrutando de los errores que está cometiendo, las fotos están... Las manos ideas. Con ocho dedos. Y cuando ya no estarán estos errores, te va a parecer eso mucho menos gracioso y bastante tétrico, ¿no? Y entonces, y la creación realmente que hay son los errores que están haciendo estos robots. El día que ya dejan de hacer estos errores, ya no habrá creación y hostias, están repitiendo los patrones que hay que repetir, que te han formado. Entonces eso, supuestamente un robot cuando falla es cuando es interesante, o cuando una cosa falla, pero cuando lo hace, él no lo hace para fallar, sino que es el producto de un error, y lo, no sé, incluso igual la vida humana es un error, ¿no? O sea, que está calculado. Hombre, hay alguna que yo creo que podíamos considerar un error, sí. Hay muchos humanos que meterían la categoría de errores. Es nuestra especialidad, ¿no? También de equivocarnos y cavar un pozo bien seco. Ahí estamos. ¿Crees entonces en ese potencial? Eso es. Yo creo que aprovecha los errores. ¿Condiciona tu forma de trabajar, digamos? Intento asumirlas. Es decir, que hay errores que igual, pues no, eso ya no me mola y lo intento evitar, pero hay que ser consciente de lo que es y no renegar de ellos. O sea que del error hay que sacar la cosa que es interesante y que te permite seguir una dirección distinta, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia viene del error. Con el llaman eso de ensayo error, es eso, ¿no? O sea, te ensayas error, ensayo error. Y al momento te conformas con este error y dices, eso es el camino. Pero bueno. ¿A ti te ha guiado mucho esa. Bueno, o sea, la percepción de la realidad, ¿no? La realidad es únicamente un error que tú percibes como lo real, pero no es la verdad tampoco. La realidad es únicamente un prejuicio que dices, bueno, eso es lo que. Y la matemática usas, es un lenguaje que te funciona, pero hay otros lenguajes también. O sea, así que. El arte está lleno de cosas que, no, que son irracional y la razón nos sirve para montar unas cosas, pero la sin razón nos sirve también para otras cosas, ¿no? Y entonces hay que ser consciente de ellos y saber aprovecharlo. Pues muy bien, pues nosotros de errores vamos a tope, ¿no, sí, Elena? Sí. En eso yo creo que tenemos superávit. Tenemos la maestría. ¿Podemos pedir una subvención o algo por erróneos y defectuosos? Pues sí. Digo yo que sí. ¿Tú te unes a esta causa de los errores y de los defectuosos? Sí, porque no hay que ser todos perfectos, pues vaya horror. Vaya rollo, ¿no? Vaya rollo. A mí me gusta hacer las cosas mal. No, y hay parte de una lectura muy interesante de lo que comentaba Olaf, ¿no? De cuando efectivamente hablamos de la inteligencia artificial, eso se vive con bastante preocupación en los sectores culturales o de escritores, dibujantes de TVOs, etcétera. Pero sí es cierto, ¿no? Que cuando desaparece ese factor erróneo o esa sorpresa, todo ya se tenderá a la homogeneización, que yo creo que es un proceso en el que a nivel cultural estamos embarrados hasta el cuello, ¿no? En la manera en la que la propia industria, las propias necesidades del mercado que condicionan tu manera de trabajar, si quieres ganar dinero con alguna actividad musical, cultural o del tipo que sea, acaba haciendo que para evitar esas variaciones erróneas que resultan en menor beneficio, acabamos todos trabajando una especie de quórum académico, o sea, una línea recta donde no se diferencia nadie de nadie y donde todo es homogéneo. Bueno, eso existía desde siempre también, ¿no? Cuando te vas pequeño te envían a la escuela para que hables con todo el mundo, que dejas de dibujar para aprender a escribir, para comunicar esas cosas. O sea, es un proceso que es común en nuestra sociedad. Te enseñan unas pautas que supuestamente que son dogmáticas y tienen que respetar, ¿no? Que sea una religión, que sea una manera de comportarte en sociedad, esas cosas. Pero siempre al lado la gente o se rebelan o hacen cosas al lado por equivocación o por rebelión. Eso siempre ha existido. No todo el mundo se va a estar ahí empeñado a hacer la canción pop perfecta. No todo el mundo va a intentar hacer una novela que sea un bestseller. La gente que o dibujar escribe, bien un caballo. ¿Sabes? La poesía existe. A ver. Eso huele a carga de Hay profundidad. Hay que dibujar bien un caballo. ¿Es una crítica? No, eso es el nivel básico de cuando exiges. ¿Sabes dibujar? Si sabes dibujar un caballo, es que sabes dibujar. Claro. ¿No? O sea, pero hombre, claro. Nosotros no. Porque los niños, cuando son niños, naturalmente dibujan. Hasta que llega un momento en que en la escuela empiezan a decirle, no, eso no es así, no, eso está mal dibujado. Y se bloquean y muchos ya dejan de dibujar. No es cuestión de bloqueo, es una cuestión de cambio de lenguaje. O sea que en un momento para expresar tus ideas, no tienes otra cosa, tienes un lápiz, un papel y no sabes escribir. Entonces lo dibujas, dibujas el sol, la casa, la familia, esas cosas. Luego te enseñan que eso es mamá, eso es papá y empiezas a escribirlo. Entonces, pues para expresarlo, tu papá y tu mamá no tienes que dibujarlo, lo escribes. Entonces, dejan el dibujo para escribir, que es interesante también, ¿no? Porque empiezan a escribir cosas. Pero la gente considera que ya han dejado de dibujar porque ya no les sirven, porque se exprimen de otra cosa. Pero es el desarrollo del lenguaje, es exactamente la misma cosa. Sigues dibujando tu padre, luego escribes los nombres de tus padres, pero sigues haciendo tus preocupaciones, ¿no? Y hay un momento que abandonas un lenguaje y hay otros que no lo dejan abandonar o lo recuperan, pero es la misma cosa. No, pero yo me refería a cuando te dicen que eso está mal. O sea, pues un dibujo, uh-huh. O sea, a Picasso nadie le decía, bueno, que eso está mal, ¿sabes? Que sí. Bueno, claro. A lo mejor se lo decían, pero se ganaba decía. Suficiente pero dinero como, diciendo, como para no descojonarse. No era famoso, finalmente no se hizo famoso por dibujar bien un caballo, sino uh-huh. por sus representaciones. Bueno, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que no veis, que dice, pues, ¿ahí qué hay? Pues cada uno verá lo que... Bueno, hay un cuadro horroroso. Yo tengo que decir que a mí me horroriza sí, ese cuadro. Te puede horrorizar, pero me refiero que ahí, pues para ti puede ser un horror, para otra gente puede ser bonito, pero que me refiero que lo que está bien o mal, sobre todo cuando hablas de arte, no hay una cosa que esté bien o mal. Es como cuando hablamos de la música, por ejemplo, Olaf, a veces a la hora de cuando nos preguntan, ¿eso es música o no música? Pues pone el ejemplo de que, pues por educación, cuando los pajaritos cantan, o los parajos cantan, pues la gente dice que qué bien cantan. Y en cambio están esperando un semáforo y es el mismo sonido de un pajarito y la gente le enerva porque lo que quiere es que, ¿sabes? Que atraviese, ¿no? Entonces, al semáforo que hace un pajarito no dicen que es música y el pajarito en el árbol dicen que sí. Pero un momento, ¿qué clase de semáforo estamos hablando? O sea, ¿dónde vivís vosotros que los pájaros, que los pues semáforos vivimos hacen? En un país donde la ONCE tiene mucho poder y entonces te vas a sacar la ONCE y tienes sí. todos los semáforos que suenan. Sí, y hay sí. momentos que puedes tener tres semáforos que están ubicados sí, es en una ronda y con ritmos distintos y se cruzan los ritmos. A mí sí. eso me gusta. Sí. De la misma manera que la gente escucha en el metro y oye en los raíles. Sí. un poco sí, esos ritmos sí, sí. y a partir de entonces tú empiezas a escucharlo y ya le da una dimensión musical porque le estás prestando atención. Bueno, es verdad que yo vivo en la ciudad, entonces presto atención a los ruidos que me rodean y le organizo de tal manera que resulta ser pues como escucha música, ¿no? De la misma manera que el pájaro no está cantando, está comunicando con otro bicho, ¿sabes? O ligando. Claro, sí, sí. Quejándose. Básicamente suelen estar ligando. Sí, ¿no? Eso es una actividad que yo creo que sí. ocupa mucho tiempo. Están en los seres vivos atraer a y en los ovíparos. Intentando. Y al final es una vibración dentro de la atmósfera que es un sonido y lo interpretamos de una manera musical o de ruido. Pues con música o sin música, con ruido o sin ruido, lo que me temo que es imparable es el tiempo, porque nos hemos comido ya 55 minutos de programa. Parece sí, mentira. Es muy inquietante, que tampoco lo veis, pero tiene una especie de cronómetro ahí que yo estoy pensando que me quiero ir antes de que explote, porque es exactamente igual. Hoy puede explotar cualquier cosa. Sí, no es una especie, es un cronómetro. Es un cronómetro, bueno, es un cronómetro, sí, es un cronómetro del teléfono. Pero va a explotar. Sí. Espero que no, porque me costó 170 euros y me viene muy mal tener que comprarme otro. Poca broma, que están explotando los móviles, ¿eh? ¿Sí? Que dicen que si lo tienes cargando y te pones a fuchicar con ellos o a hacer cosas, que puedan explotar. Sí, eso díselo a tu hijo, no, que él es muy de cargarlo y de ponerse ahí a sí, pero yo no. Yo ahora me levanto por la noche cuando lo tengo cargando para quitarlo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué haces con él? ¿Qué hago con él? Apagarlo, o sea, dejarlo en silencio. Vale. Y descargado. Yo ¿sí? ya ¿no procuro... Si lo cargo, normalmente cuando tengo 8 unidades o por ahí. Vale. Nunca lo cargo cuando tengo mucho, porque no es bueno para los cargadores, ¿no? Eso dicen, vale, pero que yo lo hago así, pero que yo, en vez de dejarle que este móvil se carga en hora y media, a lo mejor está cargado 100%. Si yo me acuesto, me levanto 5 horas más tarde. Pues no, me levanto antes y lo quito de la carga. Si ya está en 100%, lo quito y lo apago en la batería. Muy bien, a ti no te explotará el teléfono, tú no, estás a salvo de eso. Explotaré yo a alguien, pero no lo sé. Ay. Bueno, avísanos cuando sea así, Milagros, para que ese sí. día no te invitemos a la radio, ¿eh? No. Tú digo, hoy estoy explosiva. Digo, bueno, pues entonces quédate, no vengas. No vengo. ¿Vale? No vengo. Bueno, vale. Te tomamos la palabra. Pues, jóvenes, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por participar en este programa. Tampoco lo veis. Milagros, sí, estamos muy contentos. En contenta, claro que sí. Ay. Y para rematar esta edición accidentada de En Franca Decadencia, te vamos a pedir, Carmen, que pongas tú la sintonía final, porque como se nos revela internet y se nos revela todo, vamos a tener que hacer el fancineo radiofónico. Pues voy a poner un tema que tampoco está hecho, o sea, es de los caballos de Düsseldorf, pero está hecho también incluso más minimal, y aquí toco el vaso de agua con pajita de burbujas.